el deporte y sus protagonistas. La música y sus acordes. La música hecha pelota. La mezcla justa de dos pasiones. Toda la actualidad del deporte local, nacional e internacional contado por protagonistas. Y la mejor música para hacer más amena la tarde de ESPN Radio en Rivadavia, FM 88.5. Ya comienza la música hecha pelota. Bienvenidos tengan ustedes, muy buenas tardes. Jueves 8 de julio de 2010, vigésimo octavo día de mundial. Faltan 4, 13 grados, 7 la temperatura en Mar del Plata, la visibilidad 10 kilómetros, la humedad es del 64%, la presión de 1009.8 hectopascales, soplan vientos del noreste a 33 kilómetros por hora. Les damos la bienvenida a nuestros panelistas, los tengo a mi lado, Pablo Pinarello y Francisco Caballero. Hola Matías, hola Francisco, el gusto como siempre de saludarte en un nuevo día de la música hecha pelota, donde como siempre decimos, el programa contado por los protagonistas, y como decimos contado por los protagonistas, ¿tenemos alguna perlita, alguna sorpresa? ¿Tendremos a alguien hoy? En el día de hoy tendremos la nota con Horacio Ceballos. Hola Fran. Hola Matías, hola Pablo, hola Ariel desde los controles. Ahora estamos esperando por la llegada de Juan Pablo Mosso, el hombre del fútbol de Mar del Plata, que en momentos más tendría que estar acá. En caso de que no esté, hablaremos nosotros de fútbol local y todo lo que está pasando con la pelota que se rueda sobre el césped, sobre el verde césped. Lindo día en la ciudad de Mar del Plata. Lindo día, y en este caso te decía que la pelotita va a picar, pero va a picar en una superficie indoor y en una superficie muy rápida. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de tenis, de Copa Davis. Argentina se enfrenta a Rusia por los cuartos de final del Grupo Mundial 2010 y ya se realizó el sorteo, se hizo esta mañana hora argentina, en la tarde hora de Rusia, y lo dicho, se realizó el sorteo y abrirá la serie David Nalbandian y Nikolai Davidenko. Será mañana en el Estadio Olímpico de Moscú desde las 15, las 8 en la Argentina. El unquillense encabezará, como desde hace 8 años, esta vez como el singlista número 2, las ilusiones de nuestro país ante un equipo que no cae como local desde diciembre de 1995. En ese mismo equipo está Horacio Ceballos, que no será singlista, para mí va a ser uno de los singlistas que dispute ayer sus partidos, se reserva para el día sábado, donde jugará el doble, seguramente con David Nalbandian. En lugar de él, singlista será Leo Meyer, que jugará un durísimo choque ante Mikael Schusny. Ceballos, que ha hecho un gran papel en la serie anterior, jugando los dobles con David Nalbandian. Entonces el marplatense va a jugar directamente los dobles, no participará como singlista, a no ser que se llegue al tercer día de competencia y ahí se verá cuál será el papel que llevará a cabo el marplatense Horacio Ceballos. Es el singlista número uno, Horacio Ceballos, y por eso es que tienen también mucha más ventaja en ponerlo como doblista o como singlista, porque si llegaríamos al día domingo, abriría la serie del domingo frente a, suponemos, Nikolai Davidenko, que es el número uno ruso. Admitió hoy Ceballos que es difícil, pero la posibilidad de pasar está. Y también afirmó que tiene los mismos nervios que ante Suecia. Todo eso lo hizo para un diario nacional. Y en su página de Twitter, hoy luego del sorteo, entrenó con el gordito Joan. Gordito, se le dijo cariñosamente, seguramente el tenista que salió del Edison Lawn Tennis de nuestra ciudad. También tenemos una novedad importante para lo que será este choque de Copa Davis ante los rusos en Moscú, es que no va a haber ojo de halcón. Todo será basado, todo será supervisado solamente por los jueces de línea. Más allá de la controversia sobre la superficie, se supo que la serie ante Rusia y la Argentina no dispondrá de ojo de halcón, el sistema que permite verificar los piques discutibles. Es obligatorio en Copa Davis solamente en la final. Si un equipo quiere utilizarlo, deberá pagar los gastos por la instalación y el servicio de alrededor de 100.000 euros. Los rusos se ahorraron 100.000 euros. Sí, porque no es para nada barato. Es preferible discutir algún punto o perder un punto en el partido, a no ser que sea decisivo, valga la redundancia. Pero bueno, los rusos se ahorraron, como bien dijo Matías, una linda plata para no disponer del ojo de halcón en lo que será un choque durísimo para los argentinos allá en la fría Moscú. Y nuevamente le pone en una superficie más que rápida al combinado argentino, como el que le pusieron en la serie anterior ante Suecia. Al respecto, Tito Vázquez dijo: jugamos en un tipo de cancha al que no estamos acostumbrados, en la que la pelota rebota de forma distinta, pero tenemos jugadores de gran nivel que se han adaptado rápidamente a las nuevas condiciones. El mismo equipo que le ganó a Suecia por 3-2 se enfrentará este fin de semana al combinado ruso. Déjenme agregar también que el tema del ojo de halcón le hubiera facilitado más a la Argentina, que es visitante, porque recordemos que en esta superficie donde no queda marcado el pique, por ahí si los jueces ven una pelota mala que fue buena por ahí de un argentino, no hay discusiones. Recuerdo aquel drive del Gato Gaudio en Moscú también en el 2002, jugando las semifinales frente a Marat Safin, que era match point, la pelota picó adentro, el árbitro la cantó mala y el Gato Gaudio terminó perdiendo su partido y la serie se ponía 1-1, pero bueno, historia nada más. Sí, así que sin ojo de halcón y con todos los ingredientes que fue nombrando Matías, que bien, como bien dijo Pablo también, las palabras de Tito Vázquez, entonces a partir de mañana viernes ya se disputará esta serie entre Argentina y Rusia en Moscú. David Nalbandian afirmó que se encuentra a 7 puntos. Da lo mismo jugar primero que segundo, dijo. Estoy 7 puntos físicamente, pero nunca se sabe. Es una ventaja para Davidenko haber jugado algún partido ya. Hablamos ahora en la voz de los protagonistas, mejor dicho, nosotros no, hablarán los protagonistas. Habla el señor Horacio Ceballos, nuestro tenista marplatense, 25 años para él desde el Edison Lawn Tennis. Vamos a escuchar lo que decía Ceballos, una nota que, como decíamos ya en la semana, fue muy extensa. Vamos a escuchar un principio de lo que contaba después de estar 5 meses lejos de la ciudad, lo que vivía en la ciudad, y un poquito de los comienzos de él como tenista. Para más adelante seguramente vamos a escuchar lo que tiene que ver con la Copa Davis, con lo que realmente nos importa. Primera parte entonces. Hermosa, hacía 5 meses que no venía. Moría de ganas ya de estar acá con mi gente, con mi familia, mis amigos. Y por suerte disfruté muchísimo todos estos días que estuve acá. Y como dije, ¿no?, siempre que vengo a Mar del Plata recargo pilas para volver al circuito, seguir jugando, seguir compitiendo. Y esto me viene muy bien para mi parte psicológica. ¿En cuánto cambia la relación que tenías con la gente cuando no eras tan conocido y ahora que sos famoso? No, bueno, acá en Mar del Plata siempre me han tratado muy bien. La gente de la ciudad es increíble, así que el trato es el mismo. Por ahí ahora soy un poco más conocido y yendo por ahí por la calle, cuando voy a tomar algo a Güemes o a la costa, por ahí me saludan y me felicitan. Esa es la única diferencia que noté. ¿Qué es lo que más extrañas de la ciudad estando tanto tiempo afuera de Mar del Plata? Lo que más extraño es el mar. Realmente cuando voy ahora a los mediodías a comer algo o a tomar mate, no tener el mar se extraña bastante. Y tener la posibilidad ahora de venir del verano europeo al invierno acá, ¿te cambia mucho? Y me cambia, no, es, yo lo tomo como algo lindo. Cada vez que vuelvo es para recargar pilas y para enchufarme de nuevo y estar a full para volver a viajar. Hay muchas veces que uno dice, bueno, hay personas que cuando se quieren vacaciones se van a algún lado. Yo cuando quiero vacaciones vengo para acá. Estuviste jugando hace un rato con los chicos de la escuelita de tenis. ¿Qué sensaciones tenés, ya que vos jugaste en estas canchas con esas mismas edades? Son todos recuerdos de cuando era chiquito y venía con un chico de la misma edad que los que estuve jugando hoy, venía con mis amigos, me criaba acá, iba creciendo, iba formándome como jugador y como persona. Es lo que más destaco, el ambiente tan lindo que te deja el tenis. Horacio, y usted, me imagino, un orgullo terrible tener a su hijo número 44 del ranking ATP y tenerlo acá en su casa. Sí, no, ¿qué te parece? Tener a mi hijo y sobre todo, viste, el nivel donde está jugando. El otro día se me ponía la piel de gallina verlo jugar en el estadio central de Roland Garros con este monstruo que creo que sin duda va a ser el mejor de todos los tiempos de polvo de ladrillo. Y verlo a él jugar y por ahí ganarle puntos, realmente una emoción muy linda, y sobre todo tenerlo acá en el club, donde, como él dice, donde él nació acá, jugó, aprendió, y bueno, y ahora todos los chiquitos que durante toda la semana me han estado volviendo loco porque les había prometido que un día lo íbamos a traer acá. Horacio, seguimos con lo que es tu vida, tus comienzos. ¿Cuándo pensaste vos, cuándo ideaste que ibas a poder estar dentro del top 100 o dentro del top 500 cuando era más juvenil? Bueno, siempre el objetivo desde chiquito era ser jugador de tenis y, por supuesto, tratar de estar dentro de los 100. Ese era más un sueño. Cuando cumplí el objetivo, cuando quise ponérmelo como objetivo, yo creo que fue más o menos hace 4 años. Bueno, no, un poquito más, 5 años, cuando tenía 20 años, que estaba ya jugando los primeros Challenger. Dije, bueno, realmente puedo ser un gran jugador de tenis. Y bueno, se fue cumpliendo paso a paso, de a poquito. Por ahí no fue tan rápido como otros jugadores que se destacan antes, pero lo importante es que fui haciendo paso a paso un caminito de hormiga y sumando experiencias y logros, y así el día de hoy puedo contar la historia desde un lugar muy lindo. ¿Qué cambiaste en tu tenis o por ahí en la parte psicológica del 2008 al 2009, ya que en el 2009 ganaste 6 torneos Challengers? 5, perdón. 1 en el 2008 y 5 en el 2009. Sí, yo creo que hubo un gran cambio psicológico. De tenis yo sigo jugando, tengo la misma técnica, los mismos golpes que desde chico. Yo creo que lo importante fue haber cambiado mi parte psicológica en decir, bueno, ahora día a día voy a dar mi 100% del esfuerzo en cada entrenamiento, en cada partido, y creo que me volví mucho más profesional, tanto dentro de la cancha como fuera. Fue muy importante ordenarme con la comida, con el físico, con el tenis, en cada entrenamiento, organizando giras. Yo creo que fue ese el cambio más notable que noté. ¿Con qué jugador te... Obviamente tenés una relación, una buena relación fuera de la cancha, y a cuál te gustaría seguirle los pasos? Bueno, hay muchos. Con la mayoría nos llevamos muy bien. Por ahí no somos amigos, somos compañeros de viaje, pero con la mayoría hay buena amistad. Pero yo creo que Eduardo Schwank, Leonardo Mayer, son chicos que tienen más o menos mi edad y con ellos he viajado muchos torneos desde chico. Con ellos me llevo realmente muy bien. Y después uno siempre mira a los más grandes, a Roger, a Rafa, que obvio que no voy a llegar a ser como ellos, pero sí uno trata de sacar lo mejor que tiene. La música hecha pelota. Hecha pelota. Deporte y música. En la música hecha pelota. Pasó la palabra de Horacio Ceballos. La primera parte hablaba de sus comienzos, de lo que extraña él el mar cuando está lejos, cuando está en Europa y haciendo la gira del ATP. Escuchamos un poquito de música, escuchamos a Los Redonditos de Ricota y enseguida regresamos con más La Música Hecha Pelota. We'll be right back. Continuamos con la música hecha pelota por la 88.5. Están sonando los Redonditos de Ricota en tu dial. Y también están sonando las voces de los protagonistas. Acabaste de escuchar a Horacio Ceballos, la primera parte. Ayer escuchaste a Juan Ignacio Mació, que seguramente va a jugar para acá, para Mar del Plata, para la plaza que tiene en la Liga Argentina de Voleibol, si es titular. Y también tenemos información de voleibol para hoy, Francisco Caballero. Sí, porque hoy se va a estar disputando un partido clave para la Argentina en lo que respecta al World League. La selección va por su primera victoria frente a Cuba, que busca al menos un triunfo en tiebreak, el seleccionado caribeño, para entrar al Final Six. El partido se disputará hoy a las 9 de la noche. Va a ser una noche de necesidades para los dos equipos en el partido que se jugará en el Polideportivo Cincuentenario, de Formosa. Argentina busca cortar una racha negativa que trae en esta World League con 10 derrotas de forma consecutiva. Y como bien dijimos, Cuba precisa al menos ganar, por lo menos en tiebreak, para asegurarse el pase al Final Six. El historial entre estos dos equipos es categórico a favor del equipo caribeño. Estamos hablando de Cuba, que los dos equipos se enfrentaron en 11 oportunidades con 10 victorias para los cubanos y tan solo una victoria para el conjunto nacional. Tenemos el Final Six, me decías, sí. ¿Será en Córdoba? El Final Six va a ser, como bien dijiste, en Córdoba a partir del miércoles 21 de este mes. Argentina, recordemos que a pesar de las 10 derrotas, ya está clasificada por ser local en el escenario cordobés. Lo dicho entonces, Argentina-Cuba, promesa de buen voleibol por los cubanos, vienen a buscar la clasificación a Formosa. Desde las 21 no te vas a ir hasta Formosa, pero podés sintonizar ESPN más y lo ves ahí en tu televisor. Un divino partido y un hermoso estadio tienen los formoseños allí, que verán en acción a dos equipos de voleibol profesionales. Vale decir, estamos en Mar del Plata, obviamente a través de la 88.5 ESPN Rivadavia, que el único triunfo del seleccionado nacional ante Cuba se dio el 16 de junio de 1996 en nuestra ciudad. Fue en un partido que terminó 3-1 con 15-12 para la Argentina. Todavía los partidos no se jugaban a 25, sino se terminaban en 15. 15-12 con cambio de saque. Con cambio de saque, es verdad. Con 15-12 para Argentina, 15-7, 6-15 para los cubanos y 15-10 a favor del seleccionado nacional. Qué lejos quedó el cambio de saque, por favor. Yo me parece que cuando era pequeño jugaba con cambio de saque todavía. Es más, los videojuegos de esa época venían con cambio de saque. Así que, bueno, el vóley ha mutado. La televisión lo hizo posible. Y lo hizo más llevadero para el espectador. Los partidos eran extensos, es verdad. Cambiamos de deporte, pasamos de la pelota multicolor del voleibol, de la pelota naranja a la Molten, a la americana. Ariel Bagaloni. Sí, ayer confirmaba Pablo que había varios jugadores de la selección nacional que se bajaban de este sudamericano y hoy comenzaron los entrenamientos finalmente, donde no estuvieron, como decíamos ayer, Martín Leiva por el nacimiento de su hija, tampoco Diego Logripo por lesión y tampoco estuvieron Diego García ni Federico Vandelac, ambos por cuestiones personales. En su lugar llegaron el ala pivot Federico Aguerre, que estuvo participando en la gira que realizó la selección argentina por Australia y por China, también estuvo, y el pivot Román González, que ya fue confirmado para participar en el Mundial de Turquía dentro de 51 días. Comenzaron hoy los entrenamientos. Este torneo va a estar comenzando el 26 de julio con el partido entre Argentina y Venezuela. Así que para tener en cuenta, los jugadores tienen ya cerca de 20 días para prepararse para este sudamericano. Y mientras tanto van a estar jugando amistosos tanto en Argentina, en Mendoza para ser más exactos, como en Chile. Esta pretemporada, estos entrenamientos se están llevando a cabo en Mendoza. Tenemos ahora información del hockey sobre patines, Fran. Sí, porque ahora es año de mundiales, tenemos hockey sobre césped en Rosario, todavía tenemos, aunque nosotros nos sintamos que ya terminó el mundial de fútbol, está el mundial de básquetbol en Turquía, pero hay una buena noticia también para los argentinos con lo que tiene que ver con el mundial, pero del 2011 de hockey sobre patines, ya que la Confederación Internacional le quitó a Mozambique la sede para este mundial por incumplimientos varios. Así fue como firmó la carta a la Confederación Internacional por incumplimientos varios. Mozambique no será sede del Mundial 2011 y se designó a la Argentina, que era la suplente de Mozambique. Así que el certamen se va a realizar en San Juan en el año 2011. Muy buena noticia para nuestro país entonces. Volvemos a lo que respecta a la Copa Davis. Decíamos que Argentina y Rusia van a jugar los cuartos de final. El ganador se enfrentará contra el ganador de franceses y españoles, que van a jugar su serie en Francia con una superficie dura indoor. Y el sorteo decretó que el primer partido lo abrirán Monfils y Ferrer y el segundo partido Lodra y Fernando Verdasco. No está convocado Rafa Nadal. Ahora vamos a escuchar la segunda parte de lo que nos decía el tenista marplatense Horacio Ceballos. Sí, yo creo que sí, porque me parece que fue la mejor experiencia de mi vida. Jugué increíble, ir a la primera Copa Davis, como decías, y yo creo que el apoyo de David y todas sus palabras fueron muy positivas para que yo pudiera cumplir con el objetivo, que era ganar. ¿En qué piensa un jugador cuando gana semejante partido de dobles, que es sin duda uno de los mejores jugadores en la historia de Copa Davis Nacional, y allá en Suecia, tan lejos de nuestro país, tan lejos de Mar del Plata, y contra una pareja que era la favorita? Bueno, sí, sabíamos que iba a ser un partido muy duro, que no teníamos las mejores chances de ganar. Y gracias a que se subió Navaldian al equipo, fue importantísimo porque le dio mucha confianza a los demás jugadores. Creo que había solamente Leonardo Mayer, había jugado un partido, Eduardo y yo éramos la primera vez que íbamos a jugar, entonces éramos inexpertos en ese ámbito. Por suerte David le dio un gran apoyo y bueno, me dejó una sensación increíble. Yo me moría de ganas de jugar Copa Davis, de representar a Argentina, de dejar todo dentro de la cancha por el país, y por suerte se dio bien, ganamos y ahora vamos a la segunda ronda. ¿Ustedes entraron cuando llegó Nalbandian allá o el día antes que viajaba? Me imagino la sorpresa en el equipo. Sí, por supuesto, vino una tarde capitán, el miércoles a la tarde, y nos juntó a todos y nos dijo: chicos, tengo una noticia, vamos a ver si ustedes la respetan, imagínate. Y me dijeron: bueno, está la gran posibilidad de que venga David, a ver qué opinan ustedes. Y nosotros dijimos: por favor, que le pagamos ya el pasaje nosotros si quiere, que venga ya, era una oportunidad única, así que fue una sorpresa muy linda. Y con los rusos ahora, en lo que va a ser el cuarto de final, ¿cómo ves a Argentina? Yo creo que va a ser parecido a Suecia. Bueno, ahora justamente me estaban diciendo que por ahí Davidenko va a estar. Ojalá que no le desean mal a nadie, ¿no? Pero estaría bueno que no esté. Es un jugadorazo, muy peligroso. En el caso de que no esté, yo creo que va a ser un partido parecido a Suecia, porque ellos van a tener un single muy duro, como es Mikhail Yuzhny, que está jugando un tenis increíble. Y después vamos a tener que darle mucha importancia al doble, que yo creo que sí, se va a tener que jugar muy parecido a la serie contra Suecia, tratar de ganar los dos singles, el single 2 y el doble. ¿Por qué crees que el argentino todavía no ganó la Copa Davis? Hubo muchos buenos equipos, muchos buenos jugadores, pero siempre faltó ese toque de suerte quizás, ¿o qué crees vos? Bueno, yo creo que hay jugadores en Argentina muy buenos, pero también hay en el mundo, así que siempre fue jugamos varias finales, se perdieron, pero por ahí también hay que darle mucho mérito al equipo contrario que jugó mejor que nosotros. ¿Y qué opinás de este rumor que anda de que quieren sacar la Copa Davis para suplantarla con un mundial cada 4 años o cada 2 años? Estaría lindo, sí, sería una buena oportunidad de que haya más países que puedan disputar una Copa Davis, y por ahí hacerla como un mundial sería más atractivo. Estaría lindo que sea cada 2 años, no esperar tanto cada 4. Pero me gustaría, estaría bueno. ¿Cuánto pesó la última pelota, hablando de Düsseldorf, ahora 2010, cuánto pesó la última pelota contra Roby Ginepri? Es muy, muy lindo. Ese partido fue una experiencia muy buena para mí, no solamente porque le dimos un título más a Argentina, sino que me sumó mucho a mí como jugador. Creo que me voy dando cuenta que puedo pasar los obstáculos que me va dando el tenis. Y eso fue realmente muy importante para mí, para el equipo y para Argentina. Te vemos acá jugando, empezaste en sobre polvo de ladrillo, pero se te ve mucho más cómodo quizás en superficies rápidas. ¿A qué se debe eso? Bueno, eso se lo tiene que preguntar a él, porque él fue el que tuvo la idea de hacer la cancha rápida. Fue realmente muy importante para nuestros comienzos. Me acuerdo ya desde chiquito, por ahí yo quería jugar más en ladrillo, él me decía, no, vamos a jugar, hacemos 3 veces por semana en ladrillo, 3 veces por semana en cemento. Fue fantástico porque el día de hoy el circuito no solamente se cocina en ladrillo, sino en cemento. Horacio, el 2009 hablábamos que coronaste una carrera fantástica. Coronaste la carrera para seguir, ¿no? Lógicamente, no es que se te terminó. Ganaste el Lobo de Mar de Oro. ¿Qué significa para vos el Lobo de Mar, ya que es para los deportistas marplatenses? Bueno, no quiero ser un CD rayado, pero lo voy a repetir. Era muy lindo recibir premios en otras partes del mundo, pero creo que la sensación de recibir un premio en la ciudad donde nací, donde me crié, fue una de las sensaciones más lindas que tuve a lo largo de mi carrera. Sí, fue muy lindo, lo disfruté muchísimo con mi familia y ojalá que sirva mucho también como para mí, como para mi carrera, tener en cuenta que esos logros me sirven como persona. Y ahora el reconocimiento que te dio el Consejo Deliberante, me imagino que alguna lágrima se te salió ahí, ¿no?, cuando en ese video muy emotivo, con imágenes de vos muy chiquito, ¿qué se te pasaba por la cabeza en ese momento? Sí, como decís vos, hubo alguna lagrimilla que se cayó, pero fue una sensación muy grata, muy linda, de verme jugar cuando era chiquito. Por suerte tenemos a mi hijo que filma todo, graba, saca, duplica, triplica todo. Eso es fundamental porque sé que en algunos años, cuando ya mi carrera tenga su fin, voy a poder disfrutar muchísimo eso con mi viejo y toda mi familia. Cuando eras chico, imagino que soñabas con ser tenista. Después, con estar dentro del top 100. ¿Ahora con qué soñás? Y ahora sueño con seguir disfrutando de este deporte. Yo creo que el día que ya no me guste más, que ya diga, bueno, ya no me divierto, lo voy a dejar, pero sé que va a ser a muy largo plazo, porque esto es para lo que nací, para lo que me crié, es lo que más me gustó toda la vida, y lo voy a seguir haciendo y dando del amor que lo doy día a día cuando estoy dentro de la cancha. ¿Qué consejo les podés dar a los jóvenes deportistas de Mar del Plata, no solamente a los tenistas? Que practiquen un deporte, que es un ambiente muy sano, es fundamental para todos los chiquitos, en el cual si van a un club o a cualquier otro lugar donde puedan practicarlo, van a ser amigos y se van a criar en un ambiente que es muy lindo y te va a dejar muchísimo y te va a enseñar en un futuro cosas de la vida. Deportes, música, primicias e información. Todo en un mismo programa. La música hecha pelota. Grados en toda la ciudad de Mar del Plata, 16:34 la hora. Escuchamos un poquito de música y enseguida regresamos con Mundial y tenemos mucha data del Mundial y el árbitro que va a dirigir la final, no te la pierdas. Necessary. abrimos un bloque más de la música hecha pelota, 13 grados en toda la ciudad de Mar del Plata. Acordate, 16 a 17 de lunes a viernes la música hecha pelota. Y te contamos que mañana 9 de julio, día de independencia de la patria, también estaremos al aire. A pesar de que muchos programas no lo están, nosotros decidimos hacerlo porque me parece que tenemos un compromiso con vos y con la información. ¿Querés visitarnos vía Facebook? Hacete amigo de la música hecha pelota. Ahí te aceptaremos y escribinos lo que quieras en el muro, que te lo vamos a decir al aire, o vamos a respetar tu decisión, siempre con respeto y sin malas palabras que no se puedan decir al aire. La música pelota, como bien dijo Matías, tiene Facebook y también tiene Twitter. Recién aparecemos en Twitter, no tenemos mucha gente que seguir ni que nos sigue, pero la música hecha pelota también está en Twitter, así que nos podés seguir desde ahí. LMH pelota, la música hecha pelota, LMH pelota, así, porque si no todo el nombre junto no entra en Twitter. Tenemos información de Surf Pablo. Así es, Matías, hoy se presentará a la prensa el primer encuentro cultural y deportivo de Surf Argentina-Brasil. Esta conferencia de prensa será a las 7:30 de la tarde en un hotel que no decimos el nombre, ¿no? ¿O lo decimos? Un hotel 5 estrellas. Listo, lo dejamos ahí entonces, en un hotel 5 estrellas de la ciudad, que presentará un intercambio en el cual 13 surfistas marplatenses entre 12 y 16 años viajarán el 16 de julio a la ciudad de Bombinhas. Y allí, en ese viaje, los surfistas argentinos contarán con un plan de trabajo que contempla el surf training, acondicionamiento físico, educación ambiental, orientación psicológica, orientación nutricional y clases de portugués. Todo esto apuntando al futuro del surf nacional. Puyol fue el que venció a los alemanes ayer con un gol de cabeza. Los españoles pasaron a la final, que se va a disputar el domingo contra Holanda. ¿Ya tenemos el encargado de impartir justicia en ese partido? Va a ser el mismo que impartió en el primer partido de España frente a Suiza, en esa derrota 1-0. Va a ser el inglés Howard Webb, que, como decíamos, fue el que impuso la ley en ese partido, en el primer partido de España, que fue derrota. El único que perdió, todos los demás lo ganaron. Exactamente. Además, ya se sabe quién va a ser el árbitro para el tercer partido entre Uruguay y Alemania. Va a ser Benito Archundia, el mexicano. Bueno, también se sabe que el seleccionado que va a ser de local, más allá de que estén los dos en Sudáfrica, obviamente, el local para esta ocasión va a ser Holanda. Entonces España va a tener que utilizar la camiseta azul. ¿Qué tiene que ver todo esto de las camisetas? Que Holanda no pierde hace 43 partidos utilizando la camiseta naranja. Y va a ser la tercer final de Holanda. Si mal no recuerdo, en ambas finales, en la 74 y en el 78, usó la camiseta naranja. Usó la camiseta naranja y jugó contra el dueño de casa. Esta vez Sudáfrica no llegó. Jugará contra España. También, en todas estas curiosidades que estamos tirando, que más allá de curiosidades, son datos que te pueden interesar, son datos totalmente certeros, es la única final en la historia de los mundiales que no tiene a uno de los protagonistas, que no, uno de los protagonistas no es ni Brasil, ni la Argentina, ni Italia, ni los amigos alemanes que se quedaron con las ganas. Es decir, a partir del domingo vamos a tener un nuevo campeón del mundo. De 7 campeones del mundo pasamos a tener un octavo. Exactamente, otro dato llamativo en la historia mundialista de Holanda, que al haber jugado 19 mundiales que hay, Holanda solamente participó en 9, y de los cuales 2 llegó a la final. Va, en este caso, en su 10ª participación, sería la tercer final a disputar. O sea, 30% de efectividad para Holanda en cuanto a llegar a las finales. Después así le ha ido en las 2 finales anteriores. Cayó contra los dueños de casa, ya lo dijimos. Uno de ellos fue Argentina, cuando logró nuestro país la primera estrella en su escudo. El técnico holandés estuvo presente en el 74. Y un nuevo campeón se va a consagrar, como dijiste vos, Ariel. Y el último nuevo campeón fue Francia en su país. 12 años más tarde tendremos un comensal más en la mesa de la élite del fútbol mundial. Después de 12 años, los mundiales conocerán un nuevo campeón. Lo último que se anotó, lo dicho, en el cuadro de honor fue Francia, cuando se consagró como anfitrión en 1998. España en su primera final u Holanda en su tercer cruce decisivo, se convertirán en el octavo rey del planeta fútbol. Al mismo tiempo, será la primera vez en la que habrá un campeón europeo fuera del viejo continente. Otro dato que alimenta la estadística. Europa inclinará la balanza de los títulos en su favor, ya que antes de Sudáfrica 2010 estaba empatada con América en 9 títulos cada uno. Todo gracias a lo que han hecho argentinos y brasileros y uruguayos, por supuesto, que el país vecino va a estar participando por quedarse con el tercer puesto. Ahí veremos qué es en realidad Alemania, porque Uruguay, Argentina, fútbol más o menos parecido. Entonces vamos a ver si Alemania es el equipo que se vio ayer ante España o el contundente, rápido y preciso que se vio frente a la Argentina. Y otra cosa para destacar son los aciertos de nuestro amistoso Pulpo. Del Pulpo... Amistoso para mí no. Pulpo 100% de efectividad. Viene muy bien y por lo que parece esta vez se inclinó por el lado holandés. Así que veremos qué pasará el domingo. Seguimos hablando del Mundial y fue todo fiesta en Sudáfrica, está siendo todo fiesta, pero por ahí quedan algunos inconvenientes en cuanto a la estructura de los estadios, porque recordemos que se han hecho varios estadios nuevos y muchos se han ampliado su capacidad, pero los colosos que han quedado en un país, por ahí la parte de su país es primer mundo, otra parte es de tercer mundo. Hay una ciudad que me pareció muy llamativo, muy cercano por ahí a lo que es Mar del Plata, de 500.000 habitantes, que es la ciudad de Polokwane. Allí quedará un estadio que todavía no saben qué hacer con él. Ramacuela, que es el jefe de los proyectos 2010 de la alcaldía de esta apreciable ciudad de 500.000 habitantes, dijo que haremos un llamamiento a ofertas quizás hasta fines de julio para elegir una empresa que lo explote en el futuro. Sin dudas, una especie de estrategia para que el estadio no se eche a perder y no tenga plata muerta invertida ahí. También añadió que se discute con los clubes de fútbol y de rugby para ver si quieren utilizarlo. Es un poco el problema que tenemos acá con el estadio José María Minella, que quedó después del Mundial de 1978 y es usado por Aldo Civi, Alvarado. Esta temporada lo va a usar Unión, pero el problema no es que lo usen estos clubes respectivamente, sino por ahí la cantidad de personas que acuden a él y lo que sale mantenerlo. Es muy caro mantener semejante estadio y la gente, salvo que haya algún acontecimiento deportivo de importancia o cuando vienen equipos importantes, por ejemplo en el verano cuando juegan Boca y River, o cuando fue la visita de River cuando jugaba Huracán de Tres Arroyos hacia de local en el estadio José María Minella, la única vez que se ha visto al estadio lleno de gente, más que nada por ver a equipos de los denominados grandes. Y quizás en la década del 90, cuando teníamos el 7 de rugby, en los veranos se podía ver también el José María Minella completo, pero el rugby no ha tenido el mismo nivel en los últimos partidos que se han jugado aquí y el estadio no ha estado al 100%. Recordemos que bueno, la última vez que se lo vio lleno al estadio José María Minella fue en la presentación del equipo de Diego Maradona, en la denominación del equipo casero de la selección argentina ante Jamaica. Ramacuela, que es el jefe de alcaldes, como dije hace un rato, de Sudáfrica, están apuntando a otra cosa, no solamente a equipos de fútbol y de rugby de esa ciudad, sino también apuntan sus cañones a que una empresa lo pueda explotar. ¿Qué quiere decir esto de la empresa? El estadio se llamaría como dicha empresa. Por ejemplo, tenemos en Berlín el Allianz Arena, que la empresa es la que pone la plata, la que banca el estadio para sus espectadores. Y así el Estado por ahí no tiene que desembolsar tanto dinero en mantenerlo. Por acá no hay una política así. Es lo que sucede con el estadio del Arsenal, el Emirates Stadium, o lo que sucede en las canchas de la NBA, que son todas privadas. O sea, son todas con nombres de empresas. Pero habrá que ver qué es lo que sucede en Sudáfrica y qué es lo que sucede también, ya que lo dijimos a la pasada, con el estadio de Mar del Plata. Hago hincapié en esto porque en otros países la política hace que sigan creciendo los estadios más allá de que vayan cambiando de nombre, pero acá queda José María Minella. Por ahí sería bueno que, no sé, se llame Nike o Adidas, por tirar un nombre, y que tengamos un estadio de primer nivel. Sí, bueno, seguimos con lo que son las curiosidades de esta Copa del Mundo que ya se termina el domingo. No está en Sudáfrica la curiosidad, sino en Uruguay, ya que una pareja uruguaya pidió autorización en el registro civil para bautizar a su hija como María Vuvuzela. ¿Qué opinión te da este nombre? María Vuvuzela. María Vuvuzela. Tengo la información ahora que me hiciste acordar de las vuvuzelas, que para el Mundial de Rugby del año que viene se prohibieron las vuvuzelas, no se puede entrar a Nueva Zelanda, a los estadios de Nueva Zelanda con vuvuzelas. Sin dudas los neozelandeses se atajan con este tema que bueno, pasa en Sudáfrica. Igualmente hay que decir que respecto a esto del nombre para la pobre niña que se iba a llamar María Vuvuzela, como le querían poner estos padres uruguayos, hay una ley que prohíbe expresamente nombres confusos, extravagantes o ridículos en el país que queda cruzando el charco. ¿En qué categoría entra este nombre? Ridículo, extravagante y confuso. En las tres. Es un combinado de las tres categorías. Muy bien, seguimos hablando de los estadios del Mundial. Hablábamos recién del estadio de Polkwane, que es más o menos parecido a la ciudad que tiene, es parecida a Mar del Plata. Distinto es la realidad del gigantesco Soccer City en Johannesburgo. Tiene la certeza de ser en el futuro la sede de los partidos de prestigio. Para comenzar, el 21 de agosto está previsto allí uno del torneo Tres Naciones de Rugby entre el anfitrión Sudáfrica y Nueva Zelanda. Bueno, seguimos con el fútbol, pero nos venimos a lo que es el ámbito local, porque hoy debutó en un partido amistoso uno de los equipos grandes del fútbol argentino, que es River Plate, con capa de técnico. Jugó dos tiempos de 50 minutos ante Libertad de Paraguay. Primero los titulares, que terminaron 0-0. Después los suplentes, que terminaron perdiendo 2-1. El único gol del conjunto millonario lo marcó Jonathan Maidana, exjugador de Boca y de Banfield, y que también estuvo por el fútbol de Rusia o Ucrania. De Ucrania. Seguimos hablando del fútbol local. En la ciudad, ayer te hicimos escuchar al presidente de Banfield, el señor Carlos Portel. Como siempre decimos, la voz de los protagonistas en la música Hecha Pelota. En la ciudad también está el conjunto de Argentinos Junior, que se también hospeda en un hotel céntrico de la ciudad. Dialogamos con Pedro Troglio, que mañana vamos a tener la palabra del técnico, que pasó por Gimnasia, pasó por Independiente, fue campeón en Paraguay y ahora dirigirá al campeón de nuestro fútbol. Y también dialogamos con Matías Caruso. Tenemos algunas declaraciones de él y acerca de su posible paso a Boca. ¿Las tenemos a mano, Ariel? ¿Hay alguna posibilidad de emigrar? Que obvio que es importante para mí, pero también me gustaría que sea importante para el club. Así que esperemos que si se toma una decisión sea para bien, tanto para el club como para mí, y que estemos todos contentos. Hay otra posibilidad también, quizá la prioridad hoy la tiene Boca, pero está la posibilidad de ir a otro lado, importante, pero bueno, todo depende de lo que pueda pasar en estos días. ¿Ese otro lado está jugando siempre en el fútbol argentino? No, otro lado afuera. La música hecha pelota, deporte y música en el mismo idioma. Pasaba la voz de Matías Caruso en la música hecha pelota, la voz de los protagonistas. Aprovecho para agradecer a la gente de prensa de Argentinos Junior, que nos dio una revista muy linda, por cierto, muy colorida, que en la tapa tiene a Néstor Ortigosa, a Calderón, a Mercier, lo tiene a Matías Caruso, a Cachete Overman levantando el trofeo Ibeco, y en su tapa dice campeones otra vez. Adentro es de muy buena calidad y tiene todo el desarrollo de los 19 partidos y de cada uno de sus jugadores. Muchas gracias entonces a la gente de prensa de Argentinos Junior, que ya nos dijeron vía celular que nos estaban escuchando desde el hotel del Hotel Céntrico. Le aprovecho para mandarles un saludo a ellos. Tenemos ahora información de el rugby con Pablo Pinarello. ¿Va a haber un nuevo torneo, Pablo? Empezará un nuevo torneo este fin de semana. Igual déjame Decirte, antes de comentarte esta nota del rugby, déjame mandarle un saludo a uno de los jugadores del seleccionado marplatense, a Mario Moreno, que nos está escuchando desde su consultorio. Mariano Moreno, me estaba mandando mensajes, me estaba volviendo loco, me estaba pidiendo mensaje, porque estoy solo, te estoy escuchando todos los días y nunca me mandás un mensaje. Así que, Marito, te mandamos este saludo y bueno, esperamos verte en algún momento en la música de Chapelota. Como te decía, Matías, el sábado comenzará un nuevo torneo. Este será el torneo regional pampeano. Y es por eso que hoy a las 19 en la sede de la Unión de Rugby de Mar del Plata se presentará dicho torneo, en el cual participan equipos marplatenses de la Unión del Sur y de la Unión del Oeste de Buenos Aires. Esta será la segunda edición del torneo regional, que en su división A volverá a contar con 10 equipos, 7 de Mar del Plata y 3 de Bahía Blanca. El torneo comenzará, como bien lo decía, este sábado y finalizará con la final el 11 de septiembre. Se hablaba de que la final podría llegar a realizarse en el estadio José María Minella. Justo estábamos hablando del estadio, veremos, obviamente no creo que se vaya a llenar, pero bueno, es una buena ocasión para que se pueda llegar a utilizar. Mañana estaremos con todo el cronograma de partidos de la división A, B y C de este torneo, que comenzará el sábado y que bueno, el último campeón es Sporting de Mar del Plata. ¿Hay algún favorito para esta temporada? Y los favoritos son los de siempre, Sporting, y bueno, ahora se suma San Ignacio, que es el vigente campeón de la Unión de Rugby de Mar del Plata, sumado al poderoso Sportiva de Bahía Blanca. ¿Tenemos más información, Francisco? Sí, vamos a hablar de un deporte que todavía no tocamos en la música hecha pelota, pero que a medida que la información vaya sumando importancia, ahí estaremos. Vamos a hablar de Damián Blount, que ganó el tramo Capri-Nápoles del Grand Prix de Aguas Abiertas y lidera esta competencia. El porteño fue el primer argentino en ganar en esta competencia tras 18 años, después de la victoria del santafesino Diego Degano. El corcho, como se lo conoce a Damián Blount, manda en el actual Grand Prix tras cumplirse 5 de las 10 competencias del año. Blount ya cosechó 2 victorias en lo que son los tramos Hernandarias-Paraná y el recientemente mencionado Capri-Nápoles, y suma 47 puntos, 11 más que su inmediato perseguidor, el italiano Andrea Volpini. Un saludo también para los muchachos de la primera local de Quilmes que se están haciendo un poco fan de la música hecha pelota y nos estaban escuchando, se sintieron un poco tocados con lo de argentinos. Los saludos son también para ellos. Escuchamos un poco de música, Ariel, y enseguida regresamos con el cierre del programa y con alguna información más. Enseguida regresamos. Autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Se metea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma, es tan bonita que verás amarillo calú hasta México. Flaxas, Arizona, no olvides Pomona, Blanca Sola, rompe San Bernardino. Hey, eso lo querías ver en este viaje, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. We'll be right back. Missouri, ciudad de Oklahoma, es tan bonita que verás amarillo la luz hasta México. Gracias Arizona, no olvides Pomona, grandes son las Roper, San Bernardino. Eso lo querías ver en este viaje, más también podrás hacer. Continuamos en la música Hecha Pelota todos los días de lunes a viernes de 16 a 17, la voz de los protagonistas. Ya lo escuchaste a Mació, ya lo escuchaste a Bochini en el primer programa, ya lo escuchaste a Matías Caruso en su posible llegada a Boca, lo escuchaste al marplatense número 43 del mundo, el joven Horacio Ceballos. Ahora tenemos información de la NBA, Ariel Bagaloni. Empezamos con los argentinos porque Luis Scola todavía no recibió un llamado de los Houston Rockets, equipo que se quedó ya sin Boozer ni Bosch, que fueron transferidos a otros equipos de la NBA. Miami Heat parece que está haciendo lo que hizo hace ya un par de años atrás cuando contrató a Shaquille O'Neal. Trata de mover el mercado, ya tiene a Wade y a Bosch. LeBron James llegaría. Hoy a las 10 de la noche, hora argentina, va a estar hablando con un medio, con ESPN en Estados Unidos, y va a estar diciendo cuál es su decisión, si continúa en Cleveland o viaja a Miami. Rumores, cosas que me han dicho, que LeBron James ya habría comprado una casa de 40 millones de dólares en Miami. Seguramente no para alquilar. Y para ir de vacaciones tampoco, me parece. Tampoco. Un gasto bastante importante. Veremos entonces lo que deparará LeBron James este año en la NBA. Tenemos Tour de France, Fran, para cerrar el programa. Como venimos nombrando y contando y actualizando durante todos los programas, todas las emisiones de la música Hecha Pelota, vamos a hablar del Tour de France. Se terminó la quinta etapa entre Épernay y Montargis de 187 kilómetros y medio y el ganador fue el británico Cavendish. De esta manera, la clasificación general lo deja al suizo Cancellara primero con 22 horas 59 minutos 45 segundos. Lo sigue el británico Thomas a 23 segundos. Y tercero se encuentra el australiano Evans a 39 segundos del suizo, que por ahora es líder, Cancellara. 17 horas en Mar del Plata, 13 grados la temperatura. La temperatura, la visibilidad 10 kilómetros, humedad 68%. Los vientos soplan del noreste, 24 kilómetros por hora. Déjame antes mandarle saludos al Tano, que nos está escuchando allá en el taller del alemán. Una mezcla ahí de nacionalidades completa. Para todos los que estuvieron escuchando hoy el programa y escucharon lo de Ceballos y no tuvieron posibilidad de grabarlo, pueden entrar al blog de la música Hecha Pelota, lamusicachapelota.blogspot.com, y allí pueden escuchar tanto la nota de Ceballos como todo lo que estuvimos escuchando el día de ayer. Hacete amigo en la música Hecha Pelota en Facebook y ahí vas a tener todas las novedades y próximamente vas a poder escuchar el programa online. Próximamente, no se apure señora. No sabemos si una semana, dos o un poquitito más. Estamos haciendo todo lo posible para que nos escuchen en todo el mundo. ¿Tenías algo más para decir, Fran? No, nada más, simplemente que bueno, vamos ampliando las formas de comunicación con nuestros oyentes. Ya dijimos el Facebook, dijimos el Twitter, ahora el blog. Así que esperemos que todos nos puedan escuchar a través de los distintos medios y contactarse con nosotros. Y otra cosa para recordarles, mañana vamos a estar al aire, no nos tomamos el feriado. Mañana la música Hecha Pelota va a salir a las 16 horas por ESPN 88.5. Lo dicho entonces, hasta mañana a las 16 y mañana también la voz de un protagonista. Puede ser que tengamos al técnico de Argentino Junior, ¿eh? Así que quédate, escuchanos y tira algunas perlitas acerca de los jugadores que llegarán al bichito de la Paternal. Hasta mañana, nos reencontraremos de lunes a viernes, de 16 a 17, la música Hecha Pelota. En la flor más bella.